Buenas tardes, estimado público. Soy Bertrand Lajoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Hoy es su 17º programa de Raíces y vamos a comentar un tema bastante interesante hoy. Se trata de ver cómo todas las comunidades que existen en México, todas las etnias, se considera una que es, digamos, la tercera raíz de México. En Tlatelolco, por ejemplo, todos sabemos que hay una plaza de las tres culturas, lo que es la europea, la indígena y pues la mestiza. Pero se olvidó de una tercera raíz, más bien, que es la raíz africana de México. Tenemos que acordarnos que México tuvo un presidente negro antes de los Estados Unidos. Se trataba de Vicente Guerrero. Eso realmente, lo que es la presencia africana en México, pues no está muy comunicada, muy divulgada en lo que son los libros de historia oficial o, bueno, en programas, investigación. Y a pesar de que la Organización de Naciones Unidas declaró este año 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes. Para comentar este tema, hoy vamos a recibir a Emiliano Gallaga, director del Centro INAH Chiapas. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar en tu programa nuevamente. Muy bien, así acordamos que ya hace unas cuantas semanas viniste para hablarnos un poquito de arqueología en Chiapas. Uh-huh. Dime, Emiliano, a ver un poquito en cuanto a estudios afromexicanos. Comentaba de que esas comunidades no son tan conocidas. ¿Por qué, según tú, hay tanta marginación de las comunidades afrodescendientes en México? Bueno, en primero porque no se les ha dado reconocido su lugar en nuestra población. Siempre, como tú bien dices, somos una población mexicana y por mandato de la Constitución se abolieron, una vez la independencia, se abolieron todas las castas y las distinciones tanto de españoles, indígenas y todas las connotaciones que existían. Y de un porrazo se eliminan todos estos distingos. Y ya no existen estas castas en el marco legal. Y los afrodescendientes en los censos de hoy en día, en el INEGI, al no poder contar con una pregunta específica que identifique a una población cultural distinta a la mexicana o a la indígena, al no tener una lengua característica, pues no los registran. Entonces no existe un número, un censo particular del número de afromexicanos o afrodescendientes en nuestro país. Hay estimados, hay centros muy locales, como puede ser en Veracruz, en Oaxaca, Michoacán, en los cuales se percibe una población negra, pero en realidad no tenemos un censo oficial de cuántos afrodescendientes existen en nuestro país hoy en día. A ver, el estimado que se hace más o menos, ¿cuánto es más o menos para tener una idea? Mira, salvo que me corrijan algunos otros estudiosos, pero tenemos un estimado más o menos pseudooficial que entre unos 100.000, 150.000 afrodescendientes. Ajá. Que se pueden considerar afrodescendientes. De hecho, por lo que leí preparando este programa, creo que en el siglo XVII había como un cuarto millón de africanos que fueron arraigados de su continente para venir aquí a Nueva España en aquel entonces. Exactamente. Esta población disminuyó, más bien también hubo el mestizaje, tanto como pueblos indígenas como con europeos. Entonces es un todo, realmente no podemos así realmente decir que ya está desapareciendo. No, es al contrario, hubo un mestizaje de esas poblaciones con el resto de la población. Sí, en efecto, como tú bien lo mencionas, esta población, hubo una gran migración forzada, la gran mayoría, el 99% de esta población, de esclavos hacia la Nueva España. De manera oficial y de manera ilegal, se tiene un estimado de 500.000 de negros que llegaron a la Nueva España. Y de alguna manera, o sea, estas poblaciones pues no se perciben como en otras comunidades, como en el Caribe o el Brasil, donde se percibe esa comunidad uh-huh. negra. Uh-huh. Pero es que en México hubo una gran mezcolanza o intercambio genético con el indígena. Uh-huh. Y de alguna manera, siendo un poco coloquial, pues como dice, a los negros se los comieron los indios. El gen indígena al parecer fue mucho más fuerte que el africano. Uh-huh. Y prevaleció el genotipo indígena en muchos casos. y el fenotipo africano pues casi no se conservó, ¿no? O por la gran mezcla que hubo, que se fue perdiendo, salvo, como te comento, en estos focos o estas comunidades muy arraigadas en Veracruz, Michoacán y Oaxaca principalmente. Hablando un poquito de Chiapas, bueno, ¿en dónde podemos observar si hay comunidades así afrodescendientes en Chiapas? ¿Dónde? Pues mira, no tenemos una comunidad en que, como en Oaxaca, que tú digas, en esta comunidad hay negros o hubo negros. Tenemos entendido que, bueno, por las haciendas que hubieron, de tanto cafetaleras como de cacao, etcétera, sí hubo una migración africana en un momento, pero de los cuales ya no existe una comunidad como tal que se pueda identificar. Aquí tenemos los negros. O sea, tenemos algunas regiones, principalmente en la costa, en la Depresión Central, en Tapachula, en la región del Soconusco, donde existieron estas grandes fincas que tuvieron que traer mano de obra para poder trabajarlas. Pero hoy en día estas mezclas, esta mezcolanza entre los africanos y Los los indígenas. locales, los indígenas, hizo que este fenotipo se fuera perdiendo. Tenemos registro en los archivos diocesanos, en los archivos de casamientos de estos municipios, en que hay una gran cantidad hay una cantidad considerable de afrodescendientes, pero ya no los vemos tan tan tan común en nuestro entorno contemporáneo. Y ahora, si podemos ver eso de un punto de vista arqueológico, ¿hay huellas de esta herencia, de esta raíz africana en Chiapas? Pues mira, debe haber un resto arqueológico, un resto material en algún lado, pero es como te habrás visto en tu breve investigación para preparar este programa, la arqueología sobre afrodescendientes es prácticamente nula. Son uno, dos, tres arqueólogos que se dedican a trabajo de afrodescendientes. Y es muy muy localizado este tipo de investigación. ¿Por qué? Pues porque no, primero que nada, la arqueología histórica es un punto menos que la arqueología tradicional, que es la arqueología prehispánica. Y dentro de la arqueología colonial, generalmente se ve el enfoque europeo versus indígena y las relaciones entre estos dos grandes conglomerados culturales, y se nos olvidan los africanos, se nos olvidan los asiáticos, por ejemplo, que llegaron a estas tierras y que tienen una participación en la cultura, en el desarrollo de la identidad, en el desarrollo de nuestras comunidades, pero que ya no lo encontramos. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, que se hace un gran hincapié en la tradición cultural de la música con la marimba, cuando en realidad la marimba pues, es un instrumento africano que traen los afrodescendientes y que aquí se perfecciona de alguna manera, aquí se hace más mexicana y se le da una característica propia, pero es un instrumento que traen estas comunidades afromexicanas a nuestro país. Esa es una de las grandes participaciones, por ejemplo, de estos afrodescendientes a nuestra cultura. Bueno, no hay como, por ejemplo, en Guerrero también, en la Costa Chica hay varios ritos que se pueden observar todavía que sí son como un mestizaje, una mezcla, un sincretismo tanto de creencias africanas e indígenas hasta europeas. Realmente es muy interesante eso, a lo mejor lo hablaremos en otra ocasión, pero no hay así algo muy, muy entrelazado en Chiapas. Sí lo hay, pero es muy velado, sobre todo, y eso se ve en muchas festividades a nivel nacional, en muchas festividades indígenas, que todavía hay danzantes que de para chicos, por ejemplo, o en algunos viejitos, una cosa así, siempre a lo mejor hay un negrito, o hay un, en, aquí en la Depresión Central, que es muy común la danza de los tigres o de los jaguares, aparecen pequeños hombrecitos o niños disfrazados con caras de negros, que en realidad nadie sabe por qué aparecen estos negros, pero ahí está la identidad, o sea, ahí están presentes los afrodescendientes que de alguna manera se han ido colando, o se han conservado en la identidad comunitaria, pero ya nadie sabe por qué están estos personajes africanos o estos personajes de color en las festividades, pero siempre hay un personaje negro en las festividades de aquí del estado. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un primer corte, para luego comentar un poquito de lo que uno puede encontrar en bibliotecas o en librerías para profundizar un poquito todo este tema. Regresamos ahorita. Guerrero y de Oaxaca. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la sale, sin que se moje la riata. Pero ándale, chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale, preciosa, mejillas color de rosa. Que te quiero ver bailar. Ándale, negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta linda chilenita que te voy a dedicar. Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Pero ándale, chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale, preciosa, mejillas color de rosa. Cuídate, negra sureña, no me quieras dar picones. Dime si con otros sueñas, para cambiar mis pasiones. Que la sangre que es costeña no tolera las traiciones. Pero ándale, chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale, preciosa, mejillas color de rosa. Pero sostenes me llamo. Siento que echo mis habladas, pero sostenes me llamo. A mí nadie me hace nada, como quiera yo las gano. Y no hay ley más respetada que el machete entre mis manos. Pero ándale, chiquita, que te quiero por bonita. Pero ándale, preciosa, mejillas color de rosa. De regreso en el programa Raíces, acompañado por Emiliano Gallada. Hoy hablamos de afrodescendientes en Chiapas. Y les quiero recordar que para escuchar los programas de las semanas pasadas o para dejarnos un comentario, una crítica, una sugerencia, pueden consultar la página raicessudem.wordpress.com. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que podemos encontrar en librerías especializadas, un poquito en biblioteca en cuanto a estudios afromexicanos. ¿Qué nos propones, Emiliano? Pues mira, para empezar, yo creo que el clásico, que el de Gonzalo Aguirre Beltrán, de La Población Negra de México, Estudio Etnohistórico del Fondo de Cultura Económica, uh-huh, de 1986. Posteriormente tenemos la edición de Africanía del Instituto Nacional de Antropología, que coordinan María Elisa Velázquez y Etel Correa, uh-huh, en los cuales se han publicado por lo menos dos volúmenes. El primero de ellos es Poblaciones y Culturas de Origen Africano en México, y el segundo es Mujeres de Origen Africano en la Capital Nuevo Hispana del siglo XVI y XVIII, de, como te repito, Colección Africanía del Instituto. Y más arqueológicamente, pues está ahora sí que el autogol, el mío, de Emiliano Gallaga, coordinador de ¿Dónde están? Investigaciones de Afromexicanos, coedición de la UNICACH con el Instituto Nacional de Antropología, editado en el 2010. Muy reciente, entonces súper actualizado. Bueno, yo voy a completar un poquito lo que nos comentaste ahorita de referencias, empezando con un volumen que se llama Afroamérica, la tercera raíz, publicado por la UNAM. Y también la misma Universidad Nacional Autónoma de México tiene una publicación que es el resultado de un proyecto que se llama Nación Multicultural, Y bueno, ahí está esta publicación, pues propone varios estudios en cuanto a afrodescendientes en México. La página la pueden consultar fácilmente, es este www.nacionmulticultural.unam.mx. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria. Y también hay otra página de internet que vale la pena, y aparte que nos muestra realmente que los estudios africanos van más allá de México, y que hay que pensar que una gran parte de la población africana pues reside, pues sus descendientes viven en las Américas. Es una página francesa que viene del Institut de Recherche pour le Développement. La dirección es más bien ahí una ird.fr, perdón, ahí podrán encontrar una página bilingüe en francés y en español, donde se pueden ver investigaciones, descargar artículos, publicaciones, tanto de investigadores franceses y mexicanos. Es una cooperación que se hizo entre como varias instituciones mexicanas y francesas para promover el estudio de los mestizos africanos, de los afrodescendientes en México, en el Caribe, en las Américas en general. También cabe mencionar un libro ahí que por ahí me encontré en internet, relacionado con estudios afromexicanos, perdón, que se llama De Afromexicanos a Pueblo Negro, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un libro colectivo editado por Israel Reyes Larrea, Nemesio Rodríguez Michel y José Francisco Siga Gabriel. Creo que ahí sí vale la pena conseguir esta obra. Y dentro de los libros que mencionaste, aparte de Gonzalo Aguirre Beltrán, también ahí me topé con unas investigaciones y más bien tesis que se hicieron en mi país, en Francia, de una mexicana que se llama Natalia Gavayet. La tesis fue una tesis, no una tesina, digamos, preparatoria al doctorado, que se llama Dessins des Nahuals et des Maures, Nouvelle approximation à la pensée religieuse des Afro-métis de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Más bien ahí, pues esta señorita que presentó esta tesis en el 2004 en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ella presenta lo que son aspectos de antropología religiosa de los afrodescendientes en Guerrero y en Oaxaca, que comentamos ahorita con Emiliano. Muy bien, vamos a cerrar esta parte del programa y haciendo una pausa musical, y regresamos luego con las noticias de arqueología y de antropología en México. Regresamos. Llegaron los diablos, todos con las ganas. Llegaron los diablos, todos con las ganas. Traemos un saludo para la Susana. Traemos un saludo para la Susana. Thank you. regresamos a su programa Raíces en compañía de Emiliano Gallaga para hablar de afrodescendientes, pero esta vez en esta parte vamos a hablar más bien de los acontecimientos antropológicos de la semana pasada y futura, empezando con programas de televisión que se van a transmitir por el canal 22 de la UNAM. Una serie muy interesante que se llama Serie Orígenes, ya la comenté en este programa. Y terminando este programa, de hecho, se va a difundir a las 18:30 un documental sobre un ritual bien interesante que es la fiesta de Todos Santos de las comunidades afromestizas en la Costa Chica de Guerrero. O sea que realmente el programa era muy ad hoc y se trataba también de enfatizar esta serie de documentales producidos por el INAH y emitidos por el Canal 22. La semana próxima va a ser otro documental, esta vez siempre en Guerrero, pero cambiando totalmente de comunidad, puesto que se tratara de unas comunidades nahuas, de Acatlán y de Citlalá. El ritual se llama Tigros de la Montaña, es una repetición de petición de lluvia y se va a transmitir el 27 de agosto a las 18:30 horas. Seguimos ahora más bien con exposiciones. Acaba de inaugurarse la exposición La Conquista a Sangre y Fuego en el Museo Nacional de Antropología que se va a llevar a cabo hasta el 17 de septiembre. O sea, si pueden ya visitar la exposición, les invito a que se vayan ahí, si andan por el DF, que vayan a visitar esta exposición de 9 a 17 horas, ya que se está terminando otra exposición que es la de 6 ciudades de Mesoamérica. Y recordándoles que también hay una exposición en el Museo Regional de Tlaxcala hasta enero de 2012, se llama El Occidente Tlaxcalteca. Está abierta al público todos los días en este museo que es el Palacio de Cortés ahí en Cuernavaca. Y también las dos exposiciones que hay siempre en el Museo Amparo de Puebla, una sobre los rostros de la divinidad que ya conocemos porque ya dio vuelta en varias partes de México y del mundo. Y la otra que es sobre la iconografía de los reyes mayas, que se va a llevar a cabo hasta el 3 de octubre, sabiendo que esta exposición está hecha a raíz de varias piezas que están conservadas ahí en el Museo Amparo de Puebla. Ahora, más bien la actualidad es cuanto a eventos académicos. Les recordamos que hay varios seminarios y coloquios que se están llevando a cabo cada semana. Y estoy pensando en particular al curso que se llama Nuevas Propuestas y Avances en los Estudios Mayas, que se lleva a cabo en el Auditorio Tlaloc del Museo Nacional de Antropología hasta el 8 de diciembre. En particular, esta semana hubo una presentación de la doctora Carmen Valverde sobre los jaguares en Mesoamérica. Ahí les invito mucho a que vayan a la página del INAH para conseguir el catálogo de las ponencias, que ya normalmente se hicieron las inscripciones, que eran con un costo de $900 para seguir todo este diplomado cada semana ahí en el Museo Nacional de Antropología. Luego, completando lo que es la exposición sobre la conquista de Tenochtitlán, hay una serie también de conferencias que se llama Ecos de la Conquista, que mencionamos la vez pasada. Y más bien la semana próxima, el 25 de agosto, la directora del Museo Nacional de Antropología, Diana Magaloni Carpel, va a presentar una conferencia intitulada El Códice Florentino, los presagios de la conquista y un mundo por venir. Eso va a ser a las 12 del día en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. También podemos comentar de otra serie de conferencias. Ahí va a ser varios días en el Museo del Templo Mayor, en el auditorio de Eduardo Matos Moctezuma del Templo Mayor, del 22 de agosto al 26, o sea, la semana próxima, empieza una serie de conferencias diarias de las 10 horas a las 2:30 de la tarde. El evento es totalmente gratis, nada más que el cupo es muy limitado, apenas hay 150 lugares para asistir a este evento. Les animamos a que participen a este coloquio, que es el sexto coloquio de arqueología. el subtítulo es más bien la guerra en el México antiguo. Ahí van a venir varios investigadores especializados en este tipo de investigación. Pienso en particular a Marco Cervera, que es uno de los arqueólogos especializados en armamento de los mexicas y especialista en arqueología experimental, que espero que lo podamos recibir pronto en este programa. De hecho, el programa completo de esta conferencia Guerreros y Fortalezas está disponible en la dirección investigadoresina.org.mx. Ahí podrán descargar el archivo en formato PDF. Muy bien, terminamos este programa de Raíces. Le queremos dar las gracias otra vez a Emiliano por participar en nuestro programa, su programa Raíces. Gracias, Emiliano. No, muchas gracias a ustedes por compartir su espacio con nosotros. Muchas gracias. Les damos cita hasta la semana próxima para escuchar un nuevo programa de Raíces. Que tengan una muy buena semana, agradeciendo también a Checo Becerra. Que si sé de nostalgias, aquí les vengo a contar, con su permiso, señores, una historia sin igual. Hace muchos, muchos años, la gente de Vano fue arrancada de su tierra, del corazón y su fe. Los españoles voraces que quisieron conquistar a este nuevo continente con esclavos de África. Ellos trajeron regalos de ritmos y de tambores, y aunque quisieron callarlos, alzaban fuertes sus voces. Les prohibieron sus canciones, sus instrumentos también, mas sus grandes corazones se expresaban por los pies. Muchos siglos han pasado y ellos siguen por aquí, ya son parte de nosotros y nos dieron su raíz. Repitamos, señores, esa triste y vieja historia. Las tres raíces se unieron y en nosotros toman forma. Aquí con esta canción quiero a todos recordar que estos negros transformaron ya la historia nacional. Negros, mulatos, mestizos, todos somos mexicanos, mirémonos a los ojos, cantando y bailando, hermano. Mirémonos a los ojos, cantando y bailando.